El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanzas, cosechando caminos. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola a todas y todos nuestros radioescuchas, gracias por acompañarnos un día más en nuestro programa Con Voz Desde Abajo. Recordándoles que esto no es radio para el pueblo, sino el pueblo haciendo radio. Estamos al aire desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. No olviden que estamos en la franja radial Infractoras de Mentes. Mi nombre es Gisela y les estaré acompañando en el programa del día de hoy. Ya saben que estamos muy cerca vía internet a través de www.casadelacultura.gov.es, presionando el botón radio. Y si se lo perdió, pues no se preocupe, pues estaremos retransmitiendo el programa del día de hoy en nuestra fanpage Con Voz Desde Abajo, así que no se nos despegue. Vamos con el tema del día de hoy. El tema que hemos traído el día de hoy es un tema del cual se habla y del cual todas las personas tienen una opinión al respecto. El tema del día de hoy es algo que en algún momento de la vida lo hemos topado, pues es el arte y la comunicación. Un tema bastante amplio que iremos tratando de desarrollar a lo largo del programa. Recuerden que estamos al aire y que pueden llamarnos al 222-0966. Empezamos. Hablar del arte como una comunicación nos lleva a pensar el proceso comunicativo en su expresión más simple. El emisor, quien produce un mensaje, el canal, el medio por el que se transmite, y el receptor, el destinatario a quien le llega el mensaje. La comunicación es un efecto que se produce en un individuo o colectivo. Este se muestra como una reacción que realiza el destinatario en respuesta al estímulo que le produce el mensaje. La comunicación puede existir también entre máquinas. Solamente es necesario que exista una señal, un tipo de programación, y una máquina puede reconocer a otra. Pero el ser humano necesita de un proceso de significación dentro de la comunicación. Es decir, que requiere de una interpretación que únicamente se podría dar entre humanos, ya que en una programación no existe tal cosa. Por lo tanto, el arte es una comunicación que necesita de interpretación muy particular por cada una de las personas que la viven, la ven y la sienten. Pero, ¿a qué le suena a usted radioescucha, señor, señora, joven que está al otro lado? El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano, con una finalidad estética o comunicativa, mediante el cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo, a través de diversos recursos, pueden ser los plásticos, los lingüísticos, sonoros, corporales o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo un principio, una función ritual, mágica o religiosa. Pero esa función cambió en los años y adquirió diferentes matices según su componente estético y su función social. La noción de arte continúa sujeta a profundidades. O sea, esta noción del arte sigue siendo una disputa, a saber qué mismo llegaría a ser, ¿no? Dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según la cultura, la época, el movimiento o la sociedad, para la cual el término tiene un determinado sentido. El vocablo arte tiene una extensa acepción, pudiendo designar cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Se habla así de un arte culinario, un arte médico, artes marciales, artes de diferentes tipos, hasta un arte en la pesca. En este sentido, el arte es sinónimo de capacidad, de habilidad, de talento y de experiencia. Sin embargo, más comúnmente se suele considerar el arte como una actividad creadora del ser humano, por lo cual produce una serie de objetos, de estos objetos que se suelen llamar como obras de arte, que son singularmente y cuya finalidad principal puede ser estética, aunque también, como ya lo habíamos dicho, comunicativa. Es en ese contexto donde el arte sería la generalización de un concepto expresado desde antaño, como bellas artes, por ejemplo. Actualmente, algo que se ha recurrido a varios ámbitos, pueden ser académicos o administrativos. De igual forma, el empleo de la palabra arte para designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituida por términos como técnica u oficio. Es necesario destacar que hasta mediados del siglo XIX, toda preocupación reflexiva sobre el arte era adjudicada únicamente a lo estético. Pero en esa situación también se dio el desarrollo de otras disciplinas que compartían aspectos de este mismo ámbito. Tal como es el caso, varios enfoques que se podrían dar desde la psicología, desde la antropología o sumados a la historia misma. Fue precisamente un auge que se dio en Alemania, donde se comenzó a necesitar el hecho de tener una sola ciencia dedicada a la creación, que se distinguiera por completo de lo estético. Y bueno, antes de seguirles contando acerca de la historia del arte, vamos a dejarles con una cancioncita de Alika, con significado. Que no, tu palabra se va a borrar, ellos en el libro escrito van a quedar, no sirve para oraciones como un disparo de bala y no de solución, digo que no, tu palabra se va a borrar, ellos en el libro escrito van a quedar, no juega la competencia, yo soy en la guerra, mostrando quién es el que a mi gente entierra, y es que la tierra se ha llenado de mucha porquería, con esta te toca enfrentarte todos los días, así es la cosa, no es de color de rosa, si no te matan ellos, cavas tú tu propia fosa, y están cortando tus posibilidades, escondiendo las verdades, un mundo de mentira donde ellos son normales, respeto a todos los que cantan pidiendo justicia lica, hablando en esta época crítica y estoy pensando, razonando, la cosa aclarando desde el ombligo de Babilón, bombas detonando, digo que no sirve palabra sin acción, no, no. Volvemos. Ahí escuchábamos a Alika, una cantante uruguaya. Alika se ha convertido en uno de los referentes del roots reggae de habla hispana, influenciada notablemente por el hip hop y además que desde muy pequeña había escuchado, había dado sus primeros pasos en la música. Fue una de las fundadoras del dúo femenino Actitud María Marta, una de las primeras bandas de rap de Argentina, la cual fue reconocida por la prensa como la banda Revelación. Volviendo al tema, ¿no? El arte y la comunicación. La comunicación se encuentra en el ámbito de lo animal, si es que partimos de un límite no cultural, hasta un límite mucho más complejo, de lo táctil, de los sentidos del gusto, de la lingüística, del sentido mediático, de los gestos, las posturas, las distancias, de los lenguajes formalizados, por ejemplo, el álgebra, la lógica, la química, de los sistemas de escritura, de los sistemas musicales, de las lenguas naturales, de las comunicaciones visuales, de la narrativa y de la gramática. Existen diferentes tipologías para designar qué sería esto de la comunicación. Se encuentra también hasta dentro de lo estético, hasta dentro de lo ideológico, se podría decir. De todo esto que los hemos mencionado, se encuentra desde el punto de vista de la idea de la necesidad de significación, y la comunicación sobre todo crea eso, ¿no? Significación entre dos seres humanos. Las ciencias del arte no pueden ser ajenas a estas preocupaciones, porque son el hombre quien configura todo este universo a través de diferentes herramientas, y uno de los más comunes que ahora tenemos son los medios de comunicación masivos. Un proyecto que intenta construir una aldea global donde el mundo no se encuentre separado por distancia, sino unido a través de diferentes redes. En esta medida es importante entender que los medios de comunicación masivos han ido construyendo identidades a lo largo del mundo, que se rigen en formas de expansión configuradas por un proyecto global. Volviendo al tema del arte, ¿no? Es como dando algunas significaciones de qué es el arte, qué es la comunicación y cómo se encuentran vinculadas. Existen varias maneras en las que el arte han sido clasificadas, ¿no? Pueden ser artes escénicas, artes musicales o artes narrativas. O también pueden ser pensados como géneros, pueden ser géneros pictóricos, géneros cinematográficos, en arquitectura. Existen varios puntos desde los cuales se pueden tomar el estudio del arte. Uno de ellos puede ser también la sociología, ¿no? Como una ciencia que estudia qué es esto del arte como un objeto. Arrojado en la medida de entender no solamente en su función estética, sino en su función política. En esa medida, y entre las diversas formas en cómo se estudia el arte, se puede entender que existe una influencia del contexto y de la sociedad en la conformación del arte. Y con ello, saber que también se remiten a contextos específicos, saber que existe una influencia de. Por lo tanto, se podría decir históricamente que el surgimiento de la sociología en este ámbito del arte se dio a mediados del siglo XX, dado por una disciplina que comenzó a situarse inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es importante entender al arte y su proceso comunicativo ligado a instancias sociales que definen su producción. Pensar el arte no solamente es pensar en un proceso estético, sino también en un contexto de producción que lo determina y configura. La comunicación atraviesa el mismo proceso y las estructuras van definiéndola, a tal punto que podría no ser un verdadero medio de comunicación, sino encontrarse en un proceso de dominación. Y bueno, decirles a nuestros radioescuchas que aquí la idea sería abrir un debate en esto que podemos analizar hasta qué punto los medios de comunicación masivos realmente son un instrumento que expande información o son herramientas que permiten dominarnos, es decir, configurar identidades homogéneas o sujetos dóciles, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con el tema, les vamos a dejar con dos audios. El primero es un pequeño audio que explica sobre qué son los medios de comunicación y qué hacen. Y el segundo es una entrevista a López Aragüén, que es un profesor y escritor de la Universidad de Madrid, quien habla acerca de qué ha pasado, ¿no?, en estas sociedades tecnocientíficas y cibernéticas en donde existe una escasez de humanismo. El primer audio habla acerca de una explicación, te explica. Es momento de darnos un debate serio sobre el rol de los medios en el capitalismo. No, no es momento porque no es necesario. Porque está claro para qué existen los medios en el capitalismo. ¿Por qué hay tantos televisores en los bares? Para la zona del noroeste, vientos cálidos del cuadrante sur, 78% de probabilidades de lluvia fresco por la tarde del sábado y descenso de la humedad. Para la zona oeste, descenso de la temperatura con mínimas de 4 grados nublado, con algunas precipitaciones y el triunfo final del capitalismo. Miren esto, miren acá. Miren todos. ¡Ea, ea, dubi, dubi, ea! Latinoamérica debe aliarse con el imperio. No hay que subsidiar ningún servicio, todo debe dar ganancias. El odio debe ir hacia el pobre, que le cuesta dinero al Estado. Al rico se lo admira, aunque tengas un empleo mal pagado. Ahora repitan esto que les dije, todo lo que puedan, así se reproduce y se convierte en sentido común. Y cuando se convierte en sentido común, es cuando una ideología triunfa. ¡Papa! Y ahora volvemos a la normalidad. En el sur de Brasil y Uruguay, tiempo estable con mínimas de 22 grados, con una presión atmosférica de 3.412 hectopascales, descendiendo hacia el fin de semana sobre el Pacífico Sur, tormentas y variaciones ectoplasmáticas de intensidad media, vientos huracanados y ascenso de la humedad, 92% para áreas urbanas, un porcentaje menor. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo, ¿qué fuentes tiene la noticia? ¿Qué titulares tiene? ¿Qué noticia y qué información se da? ¿Es de enviados especiales o es de agencia? ¿Qué editoriales hay en los periódicos? ¿Qué artículos de opinión? Por ejemplo, digamos respecto a las agencias, que, sin irme muy lejos, entre los imperios mediáticos, Gersan, Murdoch, Berlusconi, Bertelsmann, más

¿Quién soy? Soy una persona sorda. Tengo derecho a la inclusión y aprender mi idioma, lengua de señas, y que mi identidad lingüística sea reconocida. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos, habíamos escuchado un par de audios. El primero era un poco una explicación, si se puede decir irónica, de cómo van los medios de comunicación construyendo la ideología, o sea, este sentido común que se plasma a través de uno de los medios de comunicación más grandes, que es la televisión, ¿no? Entonces, saber cómo, de alguna u otra forma, en diferentes programas, en diferentes, hasta por las noticias mismo, ¿no? Se van construyendo formas de pensar. Y estas formas de pensar se implementan en muchos de los casos sin ni siquiera criticarlas, ¿no? Sin ni siquiera saber desde dónde vienen y cuál es la intención. Habíamos escuchado también otro audio que hablaba un poco de la manipulación de los medios de comunicación. Saber, ¿no?, que, claro, la construcción de una información no se encuentra en ese ideal de objetividad donde se deja por un lado y por otro lo que vendría a ser una postura política. Nos planteaba, ¿no?, López Aragüén, este filósofo español, que la construcción de los medios de comunicación necesitan una respuesta que se dé con una construcción mucho más libre, ¿no? Que no respondan, sobre todo, ya sean las lógicas económicas, a ciertos partidos políticos, sino que realmente sean las voces de la gente y de lo que pasa en la realidad, y pasa en los diferentes contextos políticos, ¿no? O sea, que se logre soltar ese control ciudadano que existe de por medio con los medios de comunicación y hacer un real proceso comunicativo, es decir, con una participación mucho más democrática. Y bueno, no, en esta medida, igual antes de ir cerrando un poco, queríamos contarles acerca de esta noticia que estaba últimamente circulando un montón, acerca de los cubanos deportados que estuvieron aquí en el país, ¿no? El gobierno de Cuba estimó que este martes, es una noticia bastante reciente, este martes 12 de julio, la deportación de migrantes por Ecuador fue legal y culpó de ese hecho a una ley dada en Estados Unidos. A través de, es que claro, Estados Unidos construye ahí la necesidad de buscar otros países, un tercer país, para poder la gente llegar a allá, porque es como ese ideal donde uno puede lograr tener mejores condiciones de vida o acceder a otras cosas que en el propio país le es imposible. Ecuador deportó el lunes a 46 cubanos que permanecieron ilegalmente en su territorio y que reclamaban una visa a México para llegar a Estados Unidos. 75 fueron las personas devueltas a Cuba desde el día sábado que se estaba realizando, según el Ministerio del Interior. La deportación de estas personas se realizó con total apego a lo que contempla en la ley de los diferentes países. Y sobre todo, una de las cosas que más se decía era que se estaba intentando evitar que exista una trata de personas, ¿no? O sea, las personas al intentar migrar a otros países, y de peor, de forma ilegal, se someten a espacios en donde pueden ser muy violentados y pueden ser víctimas de traficantes de personas. Entonces, en esa medida había sido uno de los argumentos por los cuales había utilizado el Ministerio de Interior esta forma de deportación. Asimismo, se destacó, como yo les había dicho antes, que Estados Unidos fue el responsable de la situación creada de los migrantes en esta región, pues una ley dada desde 1966 que ajustó varias leyes que privilegiaban permisos de residencia y de trabajo a los cubanos que emigraban ilegalmente a Estados Unidos estimulaba esta salida. Y por ello se utilizaban diferentes países para poder hasta llegar por vía marina. El acercamiento entre Washington y La Habana, anunciado a finales del 2014, provocó un aumento del flujo de migrantes cubanos. y con ello se favoreció a ciertas políticas que permitían la permanencia en Estados Unidos. Este tratamiento único en el mundo constituye una violación de los acuerdos migratorios firmados entre los dos países y es incongruente en el actual contexto. Más o menos tengo igual algunas cifras acerca de cuánto ha sido la migración durante el año 2015 y tenemos un total de 43.159 personas que llegaron a Estados Unidos y eso aumentó en un 78% en comparación con el 2014. Y en diciembre del año pasado, Quito volvió a imponer varios requisitos y entre uno de ellos fue la visa de turista necesaria para los cubanos, que había sido eliminada en el 2008. Para desestimular una alta migración irregular. Del 2008 a diciembre del 2015 entraron a Ecuador unos más o menos unas 50.000 personas cubanas, de las cuales el 30% no estaba regularizado. Esta noticia la presentamos en el contexto de saber que también es importante entender que la migración es un problema muy complejo y que los medios de comunicación no solamente tienen que informar ciertas partes, sino sobre todo intentar entender en el contexto, ya que se deben estas realidades sociales. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido por hoy uno de los programas más de Con Voz Desde Abajo. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 4:45 y les dejamos con una cancioncita de Residente. Yo no escribo para...